fuerza de gravedad de tu negatividad te aplasta. Y además te haces el magnate cuando vas de paseo. Gatita famosa, te robarán tu orgullo y tu dinero. Lo mismo Boogie de Memphis, La Brusera, aquí en el 89.3. Estamos en Abramos la Boca, como siempre, como todos los días, hasta las 18 horas. Cami. Sí, señor, hay consigna, sí, no se olviden. 3 de junio, ni una menos. Bueno, 5 años, ¿no? Fueron a esa marcha, recuerdan cómo las y los influyó en su vida, en sus cosas, en sus aprendizajes, etcétera. Las y los leemos al 11-50-12-35-89. Y si no, nos buscan en Twitter, @abramoslaboca, o en Instagram, @alb-radio. Pueden participar por allí también. Le mandamos un beso grande a Daniel, que Daniel nos escribió, sí, al 11-50-12-35-89. Daniel. O Daniele. Daniel. Daniel, perfecto. Este programa la rompe, pone. Qué grande, bueno, Daniel. Gracias, Daniel. Un beso grande. ¿Qué rompemos? La tarima rompemos. Perfecto. Sí. La tarima, me encantó. Claro, bien a modo boliche, ¿viste? Che, hoy es un aniversario de la fundación del Club Atlético Gimnasia Esgrima de La Plata. Sí, vi mucha gente tripera en las redes sociales. Bueno. Un saludo grande a los gimnasistas. Festejando el cumpleaños de, bueno, abrazo a toda la gente de gimnasia. Uno de los clubes más antiguos de la República Argentina. ¿Cuánto? 133 años. Ah, mira. El logo. Ciento, bien. 133 años. Bien, también bien. Se cumple un aniversario, señor, de su fundación Central Córdoba de Santiago del Estero, 101 años. Ah, mirá, bueno, abrazo, sí, también para Central Córdoba. La mayoría de los clubes de primera división, sí, salvo Arsenal de Sarandí, sí, ya están pasando los 100 años. Bueno, y muchos del ascenso ni te digo. Sí, más de 100 años. Ah, sí. Sí, más de 100 años. Muy bien. No hay tantos clubes que compitan en las primeras divisionales. Que sean nuevos, decís que vos. Que sean tan nuevos, como por ejemplo, claro, Agropecuario. Agropecuario, sí, de Carlos Casares es un club mucho más nuevo. Ajá. Que no sé si tiene 30 años, por ejemplo. ¿Posta? Claro, claro. Mirá, es lindo Carlos Casares, ¿eh? Sí, es el clásico de... No, es el clásico de Sarmiento. El clásico de Sarmiento es Douglas High, pero... Douglas High, pero también están ahí de los chacareros. Son. Sí, el campo. Los campos chacareros. Muy bien. Así es. Che, en este momento... Alberto Fernández, en este momento, no, hace un ratito, estuvo subiendo fotos. Parece que está por tocar con Pharrell Williams en Daft Punk. ¿Por qué? Alberto Fernández. Ay, sí, vi la misma foto. Sí. ¿Qué tecno que está nuestro presidente? Sí, ¿eh? Uno le ponían Armagedón, ¿qué pasa? No sé, no. Va a la luna. No, está en una destilería. Inconscientes. No, bueno. Tampoco inconscientes. Está en una destilería. Con esto no entra con la razón, va a entrar con la fuerza. Bueno, tranquilo, Alberto, estamos diciendo no cosas enojes, buenas, no te calentes. Claro. Pará. La destilería de Action Energy, sí, que inauguró hoy en Campana, va a ser Eurodiesel, que la Argentina importa. Claro, bien. Y esto es diésel, gasoil premium, digamos, sí, para ser más claro. La que te cobran más cara en la estación de servicio. Sí, de las más baratas a la más cara, digamos. Claro, del gasoil, sí, la más cara. Bueno, esta empresa, Action Energy, una petrolera, va a empezar a producir aquí en la Argentina, en esta destilería en Campana. Bien, bueno, excelente, ¿no? Para todos los que están planteando esa falsa dicotomía de salud o economía... Bueno, se sigue trabajando en ambos sentidos, ¿eh? Así que tranquilos. Me encanta, sí, este look de Alberto, obrero, pero con camisa y corbata abajo, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, bien. Porque antes muerto que sencillo. No, claro, es un obrero oficinista, raro, con mamel, con overol. Sería un overol, sí, esto, ¿no? A ver, mameluco, espera, ¿cómo se dice? Ojo. Sí, un overol es. Un overol. Con casco y abajo, muy bien, el saco. También estaba Axel Kicillof, también el gobernador de la provincia. ¿Estaba tecno también, Axel? Estaba tecno, pero Axel cerró hasta arriba su overol. Ah, bien. Capaz que está desnudo abajo, no pues, sé. Pues no, ay, chicas, por favor, guarda chicas, guarda. Se tranquilizan del otro lado. Por favor, porque reclamó que sea considerada la provincia de Buenos Aires como una provincia petrolera. Mirá. Sí, es un reclamo de hace años ya, de los gobernadores y gobernadoras provinciales, porque, digo, no tiene extracción de petróleo, pero sí hay muchas refinerías en la provincia de Buenos Aires y por eso se reclama que sea destacada como provincia petrolera. Así que vamos a seguir hablando del tema en un ratito. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte. Ya volvemos, señores. Estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos a un corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Sociedad. 12 provincias ya permiten las reuniones familiares. Se trata de San Luis, Chubut, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ríos, San Juan y Misiones, que no presentan gran circulación del virus. Las reuniones familiares o sociales en domicilios particulares deben realizarse con protocolos sanitarios y horarios establecidos. El gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, dio detalles sobre la situación en la provincia. Por eso hemos decidido que a partir de ahora y en forma permanente, sábados, domingos y feriados van a ser lugares para el encuentro familiar. Y también, coherentemente al hecho de que a partir del próximo viernes se abren los restaurantes. Es lógico el análisis que se ha hecho en muchos lugares, cómo nos podemos encontrar en un restaurante y no en casa. Bueno, teníamos que esperar los 14 días y no es algo que no teníamos planificado, sino que todo a su debido tiempo. Salud. Afirman que cada donación de plasma puede salvar hasta 4 personas. La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Echenique, afirmó que el plasma tiene anticuerpos en su parte líquida que ayudan a combatir el virus. Echenique remarcó además que las personas recuperadas que deseen donar pueden llamar al 0800-222-0101. Política. Rinden homenaje a Manuel Belgrano al cumplirse 250 años de su nacimiento. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó el legado del creador de la bandera durante un acto conmemorativo. Belgrano nunca eligió la comodidad, nunca eligió los destinos más cómodos. Siempre se planteó nuevos desafíos, y nuevos desafíos que implicaban nuevos riesgos. Y eso también tiene que estar presente en el espíritu belgraniano que tienen que tener las Fuerzas Armadas hoy en Argentina. No buscamos el lugar más cómodo de la historia, ni buscamos el lugar más cómodo por donde acomodarnos. Buscamos el lugar y estamos en el lugar donde se nos necesita. Y fundamentalmente lo que hay hoy es un gran grito de acompañamiento del conjunto de la sociedad argentina. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weinman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic, Radiográfica. FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica.